Se llama Yendo por mi caminito. Yendo por mi caminito, cansada de andar, a la sombra de un árbol yo me paré a descansar. Y estando descansando, por allí pasó una niña muy guapa que de mí se enamoró. Rubia de cabello, blanca de color, estrecha de cintura y así la quiero yo.